Solorza, ¿no ha sido un proceso marcado por una nueva ley electoral? Una ley que incluso antes de que se realicen las elecciones ya se está hablando de modificarla. ¿Cómo has visto una de las piezas fundamentales, que es la relación entre medios y partidos políticos? Mira, Mario, yo creo que hay varios elementos antes de llegar a este, ¿no? Al concreto de tu pregunta. Yo creo que hay que recordar que la ley, la reforma electoral en materia de medios en el marco del COFIPE, tiene que ver con una situación que habíamos vivido en el país en el 2006, que fue un muy desigual proceso electoral cargado de elementos controvertidos, pero también yo creo que es muy importante no perder de vista que esos elementos controvertidos nos llevaron a una toma de conciencia general de que el papel de los medios tenía que ser otro. O sea, la reforma electoral parte de una realidad inobjetable. Las empresas televisoras particularmente se hicieron ricas, casi que hicieron lo que quisieron, manejaron las cosas un poco a su antojo, otro tanto en función también del voto y otro tanto también en función de la influencia gubernamental. Pero yo creo que es muy importante entender que el espíritu que tenían los senadores era ese. Y los senadores, incluso, que fueron los que de donde sale fundamentalmente este planteamiento, recordemos que hubo una reunión larga, una reunión en donde los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con los dueños de los medios de comunicación fueron al Senado a ser escuchados y llegaron los dueños con una buena cantidad de empleados y uno que otro periodista para plantear un conjunto de circunstancias que en el fondo, en mi opinión, no hay que olvidar, no se estaba discutiendo en ese momento la libertad de expresión, sino se estaba discutiendo fundamentalmente el tema de los dineros. Las televisoras y los grandes medios de comunicación iban a ganar menos dinero. Yo creo que ese es el punto de partida. El siguiente paso de esto que planteas, Mario, es que no se puede perder de vista que en el segundo tiempo, en el segundo paso de todo este proceso, a pesar de que hubo una cohesión entre los senadores y los diputados, se empezó a construir una división real, porque también el peso de las televisoras y de los radiodifusores en general se empezó a manifestar fundamentalmente en elementos que todos identificamos, en donde las televisoras ahora no solamente tienen conductores de televisión, sino también tienen legisladores. Y los legisladores empezaron a influir de manera muy notoria, junto con un proceso inicial de no suficiente claridad respecto a cómo debería de bajarse las reformas electorales a la cotidianidad. Y por eso nos enfrentamos a aquel famoso partido de fútbol en donde las televisoras, más que tratar de difundir lo que estaba pasando respecto a las nuevas disposiciones en materia de radio y televisión vía reforma electoral, lo que hicieron fue hacer un acto de protesta a través de presentar durante 3 minutos seguidos los anuncios en que venía, que no tenía nada que ver con el espíritu de la ley, pero que tenía que ver fundamentalmente con una forma de protesta. Te diría, lo que estamos ahorita viviendo en materia de radio y televisión es el conjunto de circunstancias que no se supieron resolver cuando la ley fue aprobada y se empezaron a instrumentar estas leyes, cuando la reglamentación debió bajar y este proceso de reglamentación era necesario que tuviera suficiente claridad. Estamos en el peor de los mundos, porque hicimos y tomamos conciencia de la importancia de una nueva ley en materia de radio y televisión, y a la mera hora, al momento de instrumentarla, caímos en un conjunto de errores, entre intereses y entre equivocaciones, y yo creo que eso es lo que nos tiene ahorita tan atados y tan verdaderamente, me atrevo a decir, confundidos respecto al asunto, y por eso están pasando muchas de las cosas que están pasando. Se convirtió en la ley de la selva. Nos han dicho diversos analistas o actores políticos, entre ellos, por ejemplo, Javier Corral, que él percibe un retroceso en esta relación por el tema de la venta de espacios, que es un tema del que se habla poco más en los espacios privados que en los espacios públicos, Javier. Este es un gran asunto, Mario, porque mira, tú que trabajas en un grupo, la verdad que lo digo y nadie me está haciendo manita de puerco para decirlo, un grupo como es el IMERC, es un grupo que tiene una cohesión interna muy interesante. Tú y yo sabemos muy bien que yo que trabajo en una estación de radio privada, yo veo con toda claridad que lo que está sucediendo en este momento es que se están arreglando abajo de la mesa todas las cosas. O sea, las estaciones de radio, por ejemplo, están cobrando las entrevistas y no hay manera de que eso pueda plenamente aclararse. El señor Enrique Peña Nieto aparece a toda hora en Televisa y en TV Azteca, más en Televisa, en donde evidentemente hay un acuerdo. Entonces, estos son los elementos que, siendo una ley con tan buena fe, con tan buena disposición para tratar de transformar el asunto de los medios de comunicación y la perversa relación que guardan con la política y con las campañas, al final acabamos teniendo un híbrido horroroso. Yo me permití, ahí en el periódico, en el Universal, donde estás tú, estoy yo, escribir un artículo que se llamaba El Híbrido, porque acabamos, Mario, haciendo un híbrido verdaderamente horroroso respecto al desarrollo y el desenlace de una ley que obligaba a acabar con todos los mecanismos, todos los atavismos que durante tanto tiempo nos han marcado y que en las elecciones del 2006 fueron claves. O sea, la televisión fue clave para dirigir la opinión y la televisión fue clave para llevarse una cantidad de dinero que, bueno, es cosa de que hagamos números y nos vamos a quedar de nuevo sorprendidos, ¿no? ¿Qué viene ahora, Javier Solórzano? Porque ya hay voces desde Manifesto de Beltrones. Platicábamos el otro día con Juan Ignacio Zavala, el representante del PAN, para el proceso de negociación de este debate, hasta ahora fallido entre PRI y PAN, de que viene una nueva reforma, una reforma a la reforma. ¿En qué términos, Javier? ¿Y qué te imaginas tú que pase pues después del 5 de julio? Es otro gran tema. Yo la verdad es que no alcanzo a ver a dónde vamos. A ver, te lo voy a plantear, es que esta sociedad y estos legisladores a veces resultan esquizofrénicos, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer una reforma de la reforma, pero Dios santo, hombre, pues si la tuvieron, diría el clásico, era suya y la dejaron ir. O sea, ¿qué es lo que va a venir ahora? Mira, yo creo que no va a venir nada de aquí al 5 de julio. Lo que va a venir es más caos del que tenemos. Vamos a ver a vociferantes líderes como el del PAN gritar a diestra y siniestra. Beatriz Paredes va a tener que subirse al ring. El PRD a ver si logra resolver sus problemas, empezando por Iztapalapa. Pero lo que vamos a tener es, va a caminar el asunto, puede fortalecerse el voto nulo, puede fortalecerse de alguna otra manera el abstencionismo, y eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, el gran asunto es, de aquí al 5 de julio, yo veo muy difícil que las cosas puedan tener una variante. ¿Qué puede venir después del 5 de julio? Va a depender muchísimo del resultado de las elecciones, pero muchísimo. Yo te planteo, escenario A, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde logran una mayoría interesante que les permite capacidad de maniobra. Pues que se cuiden ahora sí de los priistas, porque los priistas van a tratar de hacerse valer en función de sus intereses y en el intento de recuperar la presidencia en el 2012. Lo que te quiero decir, Mario, es que yo no tengo claro qué viene. No tengo claro qué viene porque la sociedad está clarísima de que los partidos políticos y los políticos no están privilegiando los intereses de la sociedad, sino los intereses de su particular ejercicio del poder. Si me preguntas qué viene después del 5 de julio, deja ver cómo queda la Cámara. Y en función de cómo quede la Cámara, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí queda claro es que si no le pega el presidente de la República y no le pegan los legisladores en la mesa, particularmente a la televisión, el gobierno de los medios de comunicación seguirá siendo fundamentalmente instituido, dominado, gobernado por la televisión como está ahora siendo. Y en ese sentido, Javier Solórzano, ¿qué viene más allá de lo que pase con la Cámara, aunque entiendo que son procesos que van ligados, con los propios medios de comunicación después de estos meses tan intensos, fundamentalmente con la radio y la televisión, pero en donde es difícil de pronto marcar los límites entre la lucha política, no la del 5 de julio, sino parece que la del 2012? ¿Percibes algún reacomodo, alguna revisión de lo que han sido estos meses para los propios medios de comunicación? Mira, Mario, este es otro de los grandes asuntos porque tienen que ver con la industria. Te lo planteo de esta manera. Yo por lo pronto espero que nadie caiga en la tentación de, en los momentos de enojo, de histeria, de gritos y sombrerazos, alguien diga, vendamos el INEF. Me parece que sería verdaderamente absurdo, porque pueden venir tendencias privatizadoras otra vez. Porque tenemos que fortalecer la tolerancia, la pluralidad, y tenemos que fortalecer la democracia. Medios como el IMER van a jugar un papel clave, porque son estratégicos en tiempos políticos. Los medios de comunicación acaban siendo, en la vida cotidiana de la gente, parte fundamental de su diversión, de su ocio y de entretenimiento, lo que llaman el divertimento ahora. Pero los medios de comunicación van a ser claves en momentos estratégicos del día del país. Del 2009 al 2012 pueden pasar una infinidad de escenarios, como ya hemos visto que han pasado desde 2006 al 2009, y más cuando se desate la lucha por el poder político en función del 2012. Los medios de comunicación y las leyes, y tenemos que pensar en ello, en nuevas reglamentaciones. ¿Por qué nuevas reglamentaciones? No para quitarle el poder a nadie, no para quitarle ni a Televisa ni a TV Azteca nada, sino para tener nuevas reglas, reglas que tengan que ver con un país plural, un país libre, un país democrático, que tiene que modernizarse en esa área. Entonces, hay que pensar primero que tiene que abrirse la posibilidad, más allá del Canal 11, de abiertamente aceptar y recibir nuevas opciones televisivas que puedan tener tintes de cadena nacional. Segundo, hay que de una vez por todas resolver el problema de las AMs. Ese es un asunto muy importante. O sea, ¿hacemos de las AMs FMs o qué fregados vamos a acabar haciendo? Y ese es un tema, Mario, que a mí en lo personal me parece que es clave, porque no podemos tampoco romper la estructura histórica que han tenido la industria de la radio y la televisión, porque lo que puede acabar pasando es que las AMs acaben tronando y acabe tronando parte de la industria. Y yo creo que este es un momento para pensar, como lo hizo el gobierno, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PRI, el PRD y el PAN, es el momento para acceder al proceso de que las AMs se puedan convertir en FMs en el marco de la ley, no en otra dimensión. No puede darse discrecionalmente. Lo que se da discrecionalmente se cobra, lo que se da por ley se gana. Y ese es el gran asunto que tenemos que pensar. Y tercer gran asunto en esta materia, tenemos que pensar qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, las nuevas tecnologías están ahí encima de nosotros, juegan un papel fundamental, entonces tenemos que pensar no cómo legislar, sino cómo entenderlas o cómo vivir con el Internet, cómo vivir con el YouTube, cómo vivir con todas estas formas de comunicación nuevas. Y ahí no se pierda de vista algo. Los medios de comunicación, la televisión, está siendo cada vez más famosa YouTube, que de per se lo es. ¿Por qué? Porque todo lo que sale en YouTube inmediatamente pasa por la televisión. Creo que vienen retos formidables que a mí, en lugar de asustarme, te confieso que me alientan a pensar de una vez por todas que el país tiene que tener una mirada diferente. Y no puede haber país diferente llamado México si no hay una reforma de Estado que incluya a los medios de comunicación. Pues vaya tema. Todavía no se da la votación del 5 de julio, pero está claro que la agenda del próximo periodo, con los mismos senadores pero con nuevos diputados, entre los que hay nombres interesantes que ya prácticamente podemos dar por hecho que estarán ahí porque encabezan algunas listas, porque están en distritos con muchas posibilidades de triunfo, pues será muy intenso lo que nos toque ver en los próximos años, Javier. Yo creo que nadie puede negar, Mario, que todos estamos de alguna otra manera un poquito como desanimados, ¿no? Como inquietos, incluso molestos. No nos anda gustando el país, ¿no? No nos gusta ni que la selección de fútbol mexicana no pueda ganar, ¿no? Como que todo tiene de repente un principio y un fin, ¿no? Como que dices, bueno, ¿cómo le hacemos para enfrentar todo lo que viene? No nos gusta nuestra clase política. Hay muchas cosas que nos molestan. Está de por medio el asunto de la crisis económica, el tema del narcotráfico que tanto nos abruma y nos agobia. Pero yo también creo, y créeme que no estoy tratando de ver el vaso medio lleno, Mario, que este es el mejor momento para enfrentar una circunstancia. Pienso como los chinos, la crisis es oportunidad, y si nosotros no sabemos asumir y arreglar esto como una oportunidad, en verdad que va a ser un pesar histórico, porque yo te confieso que pienso en mis hijos, ¿no? Pero yo más bien pienso en mí, si yo no resuelvo mis problemas, menos voy a resolver los problemas de los que vienen. Y creo que este es el momento, hay que hacer valer el voto, hay que pensar cómo hacerle, hay que abiertamente manifestarse, y si alguien quiere anular el voto, que lo anule, si alguien quiere votar por algún candidato o candidata, que lo haga, pero es el momento, estamos, digamos, nunca como ahora, paradójicamente habíamos tenido tantos problemas, pero nunca como ahora, paradójicamente, las soluciones pueden estar en nuestra mano. Javier Solórzano, ha sido un gusto platicar contigo. Mario, para mí, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Bueno, esta fue la conversación con el periodista Javier Solórzano. Le recuerdo que todos los contenidos de todos los lunes, la agenda en los medios, desde el primer programa, hace ya más de un año, los puede escuchar en nuestra página de internet, completitos, desde que teníamos el horario en la noche, los puede recuperar en nuestra página, que es www.noticias.imer.com.mx, www.noticias.imer.com.mx, y ahí del lado izquierdo en la botonera encontrará todos los lunes, hace clic ahí y escuchará desde el programa de hoy hasta el primero que hemos transmitido, 9:23. Todos los lunes, la agenda en los medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios, INER. Inteligente manera de escuchar radio.